55 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a conversar en el día de hoy con Valeria Belluzzi. Ella es fotógrafa de la provincia de Buenos Aires y próximamente, dentro de algunos días, estará por la ciudad de Santa Rosa presentando un taller, compartiendo un taller que se llama Historias en la Palma de una Mano. Valeria, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. ¿Cómo te va? Muy bien, un placer conversar con vos en esta mañana y preguntarte, ¿no? ¿En qué consiste el taller que vamos a tener próximamente, 27 y 28 de julio, en la ciudad de Santa Rosa? Sí, ahí estaré acercándome en esos días. Y bueno, el taller surge un poco por la inquietud de un grupo de fotógrafos y fotógrafas de La Pampa, que me contactan y bueno, me invitan a que vaya a compartir. El taller es para compartir trabajos, para hacer una ronda con lo que cada uno venga produciendo en fotos y poder editar esas fotos, compartir textos. Siempre leo en los talleres y reparto algunos textos que tengan que ver más con el proceso creativo. También les voy a mostrar mis trabajos, lo que estuve haciendo este tiempo, y compartir los procesos, ¿no? Los míos y los de ellos. Uh-huh. ¿Por qué se llama Historias en la Palma de la Mano? Porque hay un pequeño libro de un escritor japonés que se llama Kawabata, que se llama Historias en la Palma de la Mano, porque es un libro de muy pequeños cuentos y narraciones, de no más de una carilla, y en cada cuento, digamos, puede contener un mundo entero. Entonces, un poco es lo que pasa con las fotos, ¿no? En un pequeño puñado de fotos podemos condensar grandes historias. Uh-huh. Entonces, un poco por eso. Sí. ¿Las fotos para este taller se eligen sobre alguna temática en particular o es abierta a cualquier posibilidad? No, es abierta a cualquier posibilidad. De hecho, digamos, no tiene como condición para participar que estén trabajando con un tema concreto ni nada por el estilo. A veces tenemos fotos que venimos haciendo sueltas y el tema es justamente poniéndolas sobre la mesa, ver qué estamos mirando y qué se puede contar con esas imágenes, digamos, que ver qué germen hay allá adentro. Ese proceso de observación, ¿no?, profunda para poder indagar un poquito más lo que está contando la fotografía. Exactamente. Creo que todos tenemos pequeñas obsesiones, hay algo que siempre estamos mirando insistentemente y eso en algún momento surge en las imágenes. Entonces, es poner al descubierto ese proceso que llevamos adentro y que tiene que ver por ahí con nuestra historia, con nuestro imaginario, un poco con todas las experiencias y dilucidar cuál es nuestra manera de mirar el mundo, ¿no?, y de estar en el mundo. Uh-huh. Te debe haber pasado, me imagino, mil veces esto de sacar una foto, pensar que tenía un objetivo y cuando la miraste bien, descubrir que habías retratado otra cosa. Eso suele suceder, sí. No es lo que primero uno ve en la imagen, ¿no? Hay como muchas capas de sentido y el tiempo es lo que va haciendo que le vayamos encontrando otros significados que el que primero vimos, ¿no? Nunca es la foto lo que uno vio exactamente, ni los trabajos terminan siendo lo que uno se propuso hacer. Me parece que justamente lo más rico es que cuando uno hace algo, después ese algo le enseñe algo que uno no sabía. Muestra algo. Sí. Te escucho. No, eso, que bueno, que parte del proceso es de descubrimiento, digamos. Uh-huh. Iba a preguntarte cómo funciona la dinámica del taller. Mira, vamos a hacer un día que va a ser más cortito, posiblemente el día que llego, donde vamos a leer algunos textos y yo les voy a mostrar, les voy a proyectar mi trabajo y voy a hablar un poquito del proceso, de cómo se fueron armando, ¿no? Cómo trabajé en cada uno de estos proyectos, las herramientas y cómo se fue estructurando una narración con el tiempo. Entonces vamos a hablar un poco de eso y ver trabajos. Y al día siguiente. No, si es necesario ser fotógrafo profesional, estar trabajando con la fotografía, o una persona que por ahí no tenga o tenga un conocimiento básico también puede participar. Sí, por supuesto, puede participar cualquiera que utilice la fotografía como herramienta de expresión, no necesariamente fotógrafo profesional. Digo, hay un montón de gente que ama la fotografía y que tiene imágenes dando vueltas y que, bueno, que seguramente va a resultar enriquecedor. No me refiero a mi mirada, ¿no? Sino a lo que se arma grupalmente. Uh-huh. Sí. Con las miradas de los demás, los trabajos, los aportes. Vamos a ver autores también proyectados, y la idea es que cada uno venga con un grupo de imágenes, ya sea trabajos que estén en curso o imágenes sueltas, y trabajar en la edición de esas imágenes, en la selección, sobre la mesa. Te interrumpí justo cuando nos ibas a contar el segundo día del taller. Esto que te acabo de contar. El segundo día se trabaja sobre las imágenes de los participantes. Muy bien. Lo que traigan, eso, que estén haciendo, o con un tema concreto, o bien imágenes sueltas, y ver si ahí adentro hay algún germen de un posible trabajo, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿es la primera vez que venís por La Pampa? Sí, he estado de pasada solamente. Creo que hace 20 años dormí una noche en Santa Rosa, así que estoy muy contenta. De volver. Sí, cualquier cosa que salir de Buenos Aires me pone muy contenta. Y más cuando las cosas se dan así, ¿no? Que bueno, recibí así esta invitación, un llamado, y desde un lugar que es eso, para compartir lo que todos hacemos, digamos. Muy bien. Sobre todo ahora que la fotografía no tiene un papel tan relevante, ¿no? De una manera social, lo digo, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de tener una cámara en la mano todo el tiempo y de tomar fotografías. Sí, por supuesto, pero hay que ser responsable con eso, ¿no? Uno tiene que hacerse responsable por las imágenes que Danos un ejemplo, por favor, porque está bueno lo que está diciendo, de imagen irresponsable que hayas visto, no sé, en las últimas semanas. No sé si te podría tirar, o sea, imágenes irresponsables hay todo el tiempo, ¿no? Pero hay imágenes que luego de publicarse trascienden al autor y se viralizan, y toda imagen es una porción de un instante, ¿no es cierto? Entonces, esa imagen es publicada y replicada con otros epígrafes, que quizás no es lo que quiso decir el fotógrafo que la publicó. Entonces, a veces puede ser un poco, nada, pueden surgir cosas bastante desagradables, qué sé yo. Sí. Es entendible, y bueno, me parece que está a la vista de todo el mundo, ¿no? Justamente lo que estás graficando. Valeria, tenemos los datos acá para repasar para quienes quieran participar del taller, pero si vos querés invitar a todos y a todas que participen de este taller de fotografía, el 27 y 28 tenés la posibilidad de hacerlo. El 27 y 28, sí, estaré en La Pampa y es un taller abierto a todos y todas que tengan una inquietud con la imagen. Y creo que es un lindo momento. Yo no voy a enseñar nada a nadie, no vamos en ese plan. El plan es de compartir experiencias, las mías con quienes vayan y los asistentes conmigo. Me parece que la fotografía es un ida y vuelta y que hay algo básico que se puede aprender y hay cosas que no se pueden enseñar, sino compartir las experiencias de uno. Sí. Muy bien, muy bien. Valeria, un placer saludarte en esta mañana y bueno, ojalá que nos podamos cruzar en estos días que vas a estar por La Pampa. Cómo no. Muchas gracias a vos, Sebastián, por el llamado. Un fuerte abrazo. Un saludo para todos. Hasta gracias. Luego. Valeria Belluzzi, fotógrafa bonaerense, nacida en La Plata, comentando algunos aspectos sobre el taller que se va a realizar en Santa Rosa los días 27 y 28 de julio, viernes y sábado, 27 y 28 de julio, historias en la palma de la mano. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés, modo comunitario.